Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Portugal, claveles y cristianos. ¿Você tem fogo, señorita? No, señor. Mas eu tenho uma flor. Era 25 de abril de 1974. En Lisboa los corazones latían acelerados. No era para menos. Estaba en marcha una revolución. Celeste Caeiro, la señorita, volvía del restaurante donde trabajaba con un enorme ramo de claveles sobrantes de una decoración. Apostado en un tanque, un soldado sublevado, el señor, aguardaba órdenes superiores. El diálogo transcripto no es exacto, pero lo importante es que existió. Celeste no tenía fuego y por bondad o por designio histórico, ofreció un clavel al uniformado y este lo colocó en el caño de su ametralladora. Al instante todos los fusiles del batallón se poblaron de flores y el gesto fue un virus que contagió veloz a todo el alzamiento. Quedó en la historia como la revolución de los claveles. Fue una revolución romántica. Sin excesos ni sangre en las calles caía tras 40 años la dictadura de Antonio Salazar. Los líderes del alzamiento se hacían llamar los Capitanes de Abril. Para iniciar su acción coordinada, la clave fue la emisión radial de una vieja canción prohibida en Portugal, Grandola Vila Morena, de Zeca Afonso. Un fragmento de su letra dice: en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad. El pueblo es quien más ordena dentro de ti, oh ciudad. Escucharla hoy, tantos años luego, aún emociona. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad. Grandola Vila Morena, terra da fraternidad. 12 años después, en la remota isla de Madeira y con el país ya de pleno en la vida democrática, nació Cristiano Ronaldo, un muchacho diseñado por el arquitecto de las fantasías. Él devolvió al pueblo las calles tras 4 décadas al ganar para su país la Eurocopa 2016. Cristiano no es precisamente un capitán de abril, idealista y soñador. Más bien es un despiadado cazador del gol que conexiona hat-tricks como cabezas de ciervos y que parece haberse tomado al pie de la letra aquella frase de José Saramago, otro portugués, que decía: en el mundo hay dos grandes potencias, Estados Unidos y vos. Soberbio, engreído, irritante, el colmo del narcisismo, Cristiano juega con éxito su rol dentro del fútbol, brillar y exigir admiración. Está convencido de que es el mejor y lo dice abiertamente, moleste a quien moleste. A los 32, casi no ha perdido las cualidades que mostró desde juvenil. Es más, las ha pulido y resaltado con el barniz de la experiencia. Los minutos finales de la Euro 2016, lesionado, arengando al equipo al borde del campo y luego alzando la copa sobre su cabeza, lo han convertido en algo que por ego e individualismo nunca deseó ser: líder de grupo y referente generacional. Raro equipo Portugal, a medio camino entre la superpotencia, que no es, y un equipo del montón, que tampoco es. Su entrenador, Fernando Santos, ha dejado las cosas muy claras: crack, hay uno solo, y el resto trabaja para él. Ese esquema rindió frutos en la última Eurocopa y en las clasificatorias, así que no hay que por qué modificarlo. Debutarán en Sochi ante España, en un duelo que promete ser el que defina el vencedor del grupo. Desde la lógica, tan traicionera frecuentemente, la clasificación no debería correr mucho riesgo. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.